Señor, mi Dios del cielo, Señor, estoy llorando, se fue. Quien este mundo amaba tanto, no era un pastor, para nosotros era un santo. Señor, dile a la Virgen que el mundo y yo los amamos, fue el gran legado. Que nos dejó Pablo, tu hermano, hijo de la Virgen María. Adiós, Papa Mariano. Adiós. Adiós, pero creo que un adiós no será suficiente. Adiós. Adiós, Juan Pablo, tu partida todo el mundo siente. Y vivirás en nuestro corazón por siempre. México te da las gracias por habernos querido tanto. Dijiste soy el Papa mexicano y sé que te hubiera gustado que despidiéramos cantando. Adiós. Adiós, pero creo que un adiós no será suficiente. Adiós. Adiós, Juan Pablo, tu partida todo el mundo siente. Y vivirás nuestro corazón por siempre. Adiós. Adiós, pero creo que un adiós no será suficiente. Adiós. Adiós, Juan Pablo, tu partida todo el mundo siente. Y vivirás en nuestro corazón.